Wake up the happiness. Shake up the happiness. It's Christmas time. There's a story that I was told and I wanna tell the world. Bueno, comenzamos nueva hora en Radio Activa y nueva hora en el recambio oficial de juguetes por entradas para nuestro festival con más corazón, el Jingle Bell Rock 2025 by Jumbo. Luisca Guerrero por aquí acompañando después de pasar un rato en The Classics y seguimos de largo porque hasta que no se nos vaya la última boleta, no se nos va la transmisión. Es muy poco decirles gracias de verdad para cantidades de juguetes que han llegado, para la intención de tan bonita, porque hay muchas personas que han llegado simplemente a dejarnos los juguetes y a decirnos, lastimosamente no puedo acompañarlos en el concierto, lastimosamente tengo que trabajar, estaré de viaje, pero lo importante al fin y al cabo es dejar ese juguete para una niña, para un niño que va a recibir en esta Navidad. Si no sabe de qué le estoy hablando, cada año tenemos un festival con más corazón que es el Jingle Bell Rock de Radioactiva. Artistas que siempre se unen a una causa muy bonita y es alumbrar la Navidad de tantos niños y niñas en nuestro país. Gracias, porque de verdad no sabríamos qué sería de lo que pasa con Radioactiva sin ustedes. Gracias a cada uno de los que se ha ido acercando, pero hay que darles una noticia y es que pues si vienen en camino, pongan freno. Si van llegando apenas al Jumbo de Ayuelos, hay que devolverse porque ya se nos fueron las boletas. Porque ya todo lo que trajimos se acabó, ¿sí o qué, mi querido vikingo? Sí, señor, con el corazón, como siempre, hinchado y no de enfermedad. Calma, cardiólogos, calma. No, que no va a salir corriendo un cardiólogo para... Claro que sí, pues uno está bien. Pues yo sí me he sentido cascado por estos días como el mango. Toda la disponibilidad de boletería para hoy en la tienda Jumbo de Ayuelos ya se la fue. Logramos. ¡Vamos, carajo! La gente haciendo fila, lavándose un poquito al final. Sí, así empezó a llover. Haciendo el aguante, así que les estaremos comunicando qué más vamos a hacer, pues... Eso me gusta. ¿Dónde más vamos a estar? Eso me gusta. Algo nos toca inventarnos, así nos toca abrirle el techo al Movistar Arena, pero desde ya agradecerles, en verdad, también siéndoles muy sinceros, pues ya si vienen en camino, pues ya hoy no fue. Y pues muy pendientes de toda la información en @ Radioactiva, aquí en los 97.9 FM en Bogotá y en los 102.3 FM en la ciudad de Medellín. Además en radioactiva.com y en @ Radioactiva en distintos canales como el de Instagram, donde pueden ver ya un video que muestra el tamaño de fila que teníamos desde la 1 de la mañana y la gente que siguió llegando, Cami. Y claramente a todos los que están en la fila y de entrada que no alcancen a hacer la vuelta hoy, háganle mucho caso a las personas de nuestra logística, que si ellos les están diciendo que ya no hay que hacer fila, que entiendan por favor que ya vendremos con una nueva jornada, si Dios quiere y el Movistar nos presta un par de graderías más, pues vamos a contarles qué vamos a hacer y cómo las vamos a entregar, ¿listo? Eso me gustó, porque siempre hay esperanza y nadie se queda por fuera del festival con más corazón. Después de 2 meses, 14 horas y 25 días, se reporta en tarima el señor Champion. Buenas noches, Alexander, llegaste para el final, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo así? ¿Qué ha pasado? No, pues se acabó, ya tocaron todas las bandas, se acabó, ya 2026. ¿Cómo va todo, mi querido Luis Caquero? Te excediste con Crápula, ¿no? Bogotá. Sí, hazte. Bogotá. Hazte, échale la culpa al tráfico. Mi noche de Santa Librada, acabo de llegar. Dice que salí a las 5 de la mañana de Santa Librada. Bueno, muchas gracias a todos por participar. ¡Ay, llegó el Pirata Morgan! Hola, Gabriela, venga, salude, ¿cómo le va? ¿Es verdad que había tráfico o es el Champion que llegó tarde? Dígalo. No, duramos es el Champion. Una hora y media de trancón. ¿Qué dice Camilo? Trancón le dicen a un amigo que contratamos que es San Andresano. Sí, también. Trancón le dicen a un amigo el Champion que es Guayabo. Sí, también. Sí. Oiga, ya saben entonces que por hoy cerramos la convocatoria en Jumbo Ayuelos porque no entendemos qué es lo que pasa con tanta audiencia del Planeta Rock que hace posible cada uno de los sueños y cada uno de esas propuestas que nos inventamos desde Radioactiva. Muchos niños, muchas niñas que en esta Navidad van a recibir cada uno de esos juguetes y ojo, lo acaba de decir Ramírez, tendremos información cercana porque de aquí no nos vamos hasta que cada uno y cada una de ustedes se tenga una entrada en las manos para este festival con más corazón. Un festival por el que, por ejemplo, ha pasado gente como la de Doctor Crápula, que se juntó con los Auténticos Decadentes y creamos esto llamado Venimos al aire en Radioactiva. Gracias, estamos en modo festival con más corazón. Jingle Bell Rock 2025 by Jumbo con Radioactiva. Adrenalina, porque este ritmo reemplaza. aprendemos en la joda. Vivimos de la calentura, traemos cosa de la cura y armamos tremendo desorden. Es nuestro power y llegó para que lo gocen. Colombia, pura calentura. De Argentina te traemos la locura y armamos tremendo quilombo. En nuestro estilo de doblante, plata y bombo. Somos iguales, pero muy diferentes. La misma fiesta con otros ingredientes. Un asadito, una pollada, unos taquitos y además un empanado. Followed Alice into Wonderland. del Jumbo de Ayuelos, en el primer recambio de juguetes del Jingle Bell Rock 2025 by Jumbo. Doble para el festival con más corazón. Jingle Bell Rock 2025 by Jumbo. Amane desde el Jumbo de Ayuelos. Aquí andamos desde Jumbo en Ayuelos porque ya estamos oficialmente en modo Jingle Bell Rock by Jumbo 2025 con Radio Activa. Recuerden, si están en camino, toca que meta freno de mano. Eche reversa aquí, que en Bogotá es fácil devolverse y esas cosas, porque ya digamos que la disponibilidad que teníamos planeada para hoy se nos fue. ¿Culpa de quién? De ustedes, gracias. Pero es que llegan desde la 1 de la mañana a hacer fila, de verdad es increíble. Hay gente que viene con 20 regalos, se lleva 2 boletas, se podría llevar 40. No, me llevo 2 porque también lo importante es dejar el detalle para tantos niños y niñas de nuestro país. Pero también, ojo, porque les tenemos una recomendación de un evento que tenemos mañana. pilas. Esa tarde con fans para The Mills, que pues va a estar también mañana presentándose. Si usted ya tiene boleta, pues van a estar ofreciendo una experiencia tremenda solamente por estar. Por ejemplo, va a haber Flash Tattoo, van a regalar primera pola, van a rifar una guitarra. Mañana pilas. Ustedes que ya van en camino con el tema de The Mills, pues los estamos esperando. Pero por supuesto también a quienes están pendientes de la información, y es que ya lo anunció Camilo Ramírez, que en un ratito daremos noticias, porque vamos a encargarnos de que hasta la última persona que está en la fila del recambio se lleve boletas. No sabemos si hoy, pero sí nos vamos a encargar de que cada uno y cada una pueda estar en el festival con más corazón. Quien llegó hace poco, le tocó vivir el aguacero que empezó a caer, la escampada que de pronto apareció, la cantidad de oyentes que siguieron llegando, y esto fue como si hubiera llegado Paul McCartney. O sea, empezamos a ver una gritería en Jumbo y claro, nos volteamos y el que llegó fue el champion. Papito, ¿a cómo le está vendiendo? Pégalo, ¿cómo está mi querido Alex? Mi champion, todo muy bien. Cansado lo veo. Sí, sí, agitado. Sí, como tratando de entender esta locura, porque sí, lo que usted acaba de decir, buenas y malas noticias. Buenas, porque ya hemos recogido una gran cantidad de juguetes gracias a los bonitos oyentes que tenemos y seguidores de este planeta rock que están ahí conectados con nosotros, que madrugaron, que trajeron muchos juguetes, sí, que vinieron a reclamar boletas. Lo que usted dice, venía alguien con 10 juguetes, pues se llevaba de una vez sus 20 boletas. ¿Y no? Lo que hace muchas veces también, que obviamente no es como solamente la gente que está en la fila, sino que usted le encargó a alguien con su juguete. Ajá. Ya la gente sabe cómo es esta vuelta. Qué chimba, eso me encanta. Entonces tenemos un éxito total en entrega de las boleterías disponibles para el día de hoy. ¿Sabe qué? Le andaba yo preguntando mucho a la gente que vino temprano, champion, ¿cuál sería ese juguete que le gustaría a usted encontrar en un árbol en caso de que usted fuera ese niño o niña? Chimba. Y muchos decían, es que compré precisamente pensando en que fuera para mí. Por eso llegaron unos carros de control remoto tremendos, llegaron balones, llegaron unos Avengers. ¿A usted qué le habría gustado, champion? Si le tocara a usted hoy en día, si usted fuera niño otra vez, ¿cuál sería ese juguete que le quedaron debiendo, el que celebró, el que le gustaría? Yo creo que el que usted acaba de nombrar de carros de control remoto, pero sabe que a mí siempre me gustaron mucho como los dinosaurios. ¿Sí? Me gustaría como tener muchos, pues, como colección de dinosaurios. Ya, y venden hartos. Aquí en Jumbo, sí, hay un montón. Velociraptors, tiranosaurios, triceratops, pterodáctilos, cuellos largos. Ay, ¿cómo me viste, no? Sí, como nueve tipos de... No, sí, el Homo erectus. Mira, había en su momento, mi querido Alexander, un juguete, ¿sí?, que era... yo era muy fan de... No sé si alguna vez vio esos tapetes que eran como pistas de carros y que venían, claro, con los carros. Sí, y sí, era para que usted hiciera carreras en su tapete. Nunca me dieron uno. Uy, qué dolor. A mí ese era muy lindo. Sí, pero siempre me dieron, pues, muchos videojuegos. Yo siempre fui muy del Atari, del Family, del Nintendo, del Super Nintendo. Bueno, oh, tremendo. Bien, sí. Una vez pedí un Game Boy y me dieron un Geek Boy. Geek. Una cosa ahí como... No sé, sí, gracias, tía. Una vaina ahí como que tenía tres juegos. Sí, sí, sí. Se descargó la misma noche de la Navidad y no volvió a aprender. Pero se guarda. Lo importante es tener ese detalle, champion. ¿Usted, sí, usted ha hecho parte del trineo radioactivo? ¿Usted ha repartido regalos? El año pasado tuvimos un trineo increíble. Eso lo paga todo. Sí. Todo. Sí, sí, sí. Ir a ver esas caras de los niños, de los papás, cuando ven que... Para ellos se les dificultaba poder tenerle un detalle a su hijo y, sí, ver que recibe algo increíble con lo que ya va a ser feliz. El papá es doblemente feliz. Es muy chévere porque, para que sepan, uno llega con el trineo radioactiva, nos acomodamos en un gran salón y de pronto empezamos, cual duendes, a llamar por nombres. Sí. ¿Dónde está Tatiana Rodríguez? Está, sí. Y sale la niña de 3 años con su nombre, sonrisa. Sí. Eso es lo que está detrás del festival con más corazón. Muy bonito. Y de frente, pues, nos vamos de parranda, porque tremendo concierto, champi. Y si es que, eso es lo que yo dije esta mañana. ¿Mm? Dije, pues sí, los niños muy bonitos, pero ahora piense en el foforro. En yo. Claro. En mi yo grande, que, claro, se va a dar gusto viendo a... Hola, vida, no, a Pielka, no, a las 1280 almas. Uy, no. A Armenia. Narea. Oiga, sí. Imagínese. ¿Ah? Allison. Por favor. ¿En qué momento? Roca, que uno sabe que el show con, no, Roca es asegurado y se, no, va a caer el Movistar. Medio Movistar. Hola, Bill. Por favor. No, agárrese. Además, pasa algo muy bonito. Por ejemplo, recuerde año 2018. Llegó el momento de trepar a una banda en el Jingle Bell Rock y fue escogida por los oyentes de Radioactiva. Pusimos 7 bandas y la que ganó, ¿se acuerda? Piel Camaleón. Por favor. Pues ahora hace parte ya oficial del lineup del Jingle Bell Rock. También es ver cómo crecen esas bandas como Armenia, como Roca. Eso te iba bonito, a decir. Muy bonito. ¿Cómo crecen ellos? Porque a Piel Camaleón yo me acuerdo que los acompañé en toques de universidades. Universidad del Bosque, montándose en una tarima diciendo, hola, somos Piel Camaleón aquí en la cafetería. Exacto. Y empezamos a tocar. y una chimba acompañarlos y ahora montados en un Movistar Arena. Armenia, que llegó allá Toro al correo de la noche, ahora sí, somos Armenia, ¿no? Pues buscando un poquito de apoyo, que onda, tal, tin, y ahora que Stereo Picnics, que Tin, que Tan, Jingle Bell Rock, la gente enloqueciéndose, camisetas, fanaticada, lo máximo. En el Stereo Picnic lo que hizo Armenia de verdad de ser cuando viral. Se desnudaron. Además, el show de esos manes. Ah, es muy bravo. El discurso. Le mete vallenato cuando quiere, le mete merengue cuando quiere, rock and roll ahí todo el tiempo. Así que es una locura lo que nos espera de show. Correcto. Sí, que ojalá, champion Vikingo, la fila. Champion que se abra. Vale. De verdad. Va para la fila, sí, sí, señor. Que la gente lo aclama. Por llegar tarde. La gente lo aclama. La gente lo aclama. ¿Cuánta gente acá se fue que sin la foto del champion? ¿Cierto? No, sí. Pero hicimos un dibujito en una servilleta. Y salía usted. Tomé en un papel de empanada. Una mancha negra. Una mancha similar. Sí, como una mancha de aceite. De hecho, cogimos un papel de empanada con la mancha de grasa y dijimos, sí, ese es el champion. Bueno, usted dijo Claudio Narea interpretando Prisioneros. Sí, señor. ¿Sí o no? Sí. Baile de los que sobran. Pero en la fila, ¿en serio? Sí, por favor. Camine, yo lo llevo que el man no sabe. Vamos. El baile de los que sobran, sonidos que va a tener usted en el Jingle Bell Rock by Jumbo en este 2025. Jumbito aprendió a ladrar. Agárrate, elefante que ladra. Seguimos con Radioactiva. De caminar es otro fin de mes sin novedad. Los juegos, los 12 juegos, únanse al baile de los que sobran, nadie los va a echar de más, nadie los quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos, jueguen a estudiar. Los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros colores y futuros y dejaron a mis amigos en tiempo en que los aprendí. Navidad, miles de niños en Colombia en situaciones muy jodidas necesitan algo de esperanza. ¿Qué es de colección? Ustedes, los fanáticos del rock en Colombia, lo hacen posible. Llega Jingle Bell Rock 2025. Este 14 de diciembre, el Movistar Arena se llena del rock, emoción y solidaridad. Gracias a Radioactiva por mi juego. Gracias a Radioactiva por mi calo. Con las presentaciones de Alison, Claudio Narea tocando Los Prisioneros, 1280 Almas, Roca, Armenia y El Camaleón, Hola Vir y Descompuestos, la banda de Fox News. Caiga el viernes 14 de noviembre a las 2 p.m. al Jumbo de Ayuelos. Compre allá o lleve un juguete nuevo de no menos de 40 mil pesos. Y nosotros a cambio de ese juguete le vamos a dar una boleta doble para el concierto más poderoso del año. No se pierda el Jingle Bell Rock 2025 by Jumbo. Aquí en Radioactiva, en Planeta Rock. El planeta con más corazón. In a Picard, driving it again, searching for the water, hoping for the rain. Up and up, up and up. Down upon the canvas, working in a meal, waiting for a chance to pick an Irish field. Up and up, up and up. See a bird form a diamond in a rough. See a bird soaring high, but the flood is in your blood. In your blood, underneath the storm, an umbrella is saying, sitting with the boys, it takes away the pain. Up and up, up and up. Lying in the gutter, aiming for the moon, trying to empty out the ocean with a spoon. Up and up, up and up. You see the fire staring in every seed, angels in the marble waiting to be free. Just need love, just need love. When the going is rough, get it together, I know we're gonna get it.

desde el Jumbo de Ayuelos, en el primer recambio de juguetes del Jingle Bell Rock 2025 by Jumbo. Check the clock, wondering what he'll pull this time. I have a feeling that necromancer's outside, and I'm just trying to stay quiet. I don't sleep much, that's crazy. How'd you know that? En el primer recambio de juguetes del Jingle Bell Rock 2025 by Jumbo. Año nuevo y Navidad, Caracol con sus oyentes, formula votos fervientes de paz y prosperidad. Motorola, los smartphones con certificación militar presentan la hora. Encuéntralos en Alcosto y Catronics. 4:52 p.m. Hello, Moto. ¿Aló? ¿Aló? Otra vez me quedé sin batería. Que esto no te vuelva a pasar. El Moto G86 Power te da 56 horas de carga gracias a su batería. Incluye cargador y tiene certificación militar que lo protege en condiciones extremas. Encuéntralo en Alcosto y Catronics. Los cuatro jinetes están de regreso y no están solos. Dos generaciones de magos se han reunido por una razón. Y juntos tienen en la mira un nuevo objetivo. La familia Vanderberg jamás pierde. Para lograr el mejor espectáculo de su vida. Los diamantes son para siempre. Los Ilusionistas 3. Estreno 13 de noviembre, solo en cines. Ahora me ves, ahora no. ¿Y por qué aquí sí? Porque en esta aseguradora sí me abrieron las puertas. Por usted, que tanto se ha esforzado para salir adelante con su pastelería, la aseguradora de Fundación Grupo Social le abre las puertas para que pueda progresar. Fundación Grupo Social, dueña de Colmena Seguros. Atención, afeitándote con Chic, puedes ganar una de las 100 tarjetas premiadas con $1,000,000. Llegó Afeitado que Paga. Compra tu producto favorito Chic, ya sea una máquina de afeitar de 4 o 3 hojas o geles de afeitar, cualquiera de tus favoritos. Ingresa a www.afeitadoquepaga.com, registra tus compras y listo. Recuerda, mientras más productos compres, más oportunidades de ganar. No dejes pasar esta oportunidad. Aplica en términos y condiciones. Autoriza Coljuego. Rockeros, prepárense. El próximo 14 de diciembre llega el Jingle Bell Rock by Jumbo para vivir una Navidad inolvidable y el recambio de regalos el 14 de noviembre en Jumbo Ayuelos, donde tendremos 50% de descuento en juguetes y podrán reclamar entradas dobles. No se lo pierdan. ¿Escuchaste eso? Es el sonido que esperabas. Te presentamos la nueva edición limitada Salchichas Ranchera Chimichurri Grill. Irresistible sabor picantico, ahumado y jugoso, con la frescura de chimichurri que despierta tus sentidos. No te quedes con las ganas de probarlas. Es por tiempo limitado. Con la app BBVA, envía, recibe y paga con transferencias inmediatas. BBVA presenta la hora en Radioactiva. 4:54 p.m. Tan fácil como tener tu propia playlist es crear una lista rápida con las llaves de las personas a quienes les envías plata con frecuencia desde tu app BBVA. Así pagarlo del día a día se vuelve más rápido, fácil y seguro. Evoluciona tu forma de pagar con Breve. Registra ya tus llaves favoritas desde la app BBVA. ¿Avanzamos? BBVA Colombia, establecimiento bancario. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Esta Navidad es un cuento diferente en Plaza Central. Ven y vive el gran encendido de la iluminación navideña este sábado 15 de noviembre desde las 4 de la tarde. Disfruta de un show musical lleno de rock a cargo de la Capital Beat y Robert Prada, porque aquí comienza el cuento que despertó la Navidad. Lo esperamos en Plaza Central, donde la vida se comparte, calle 13 con carrera 72. Esto es lo que debes hacer si tuviste un choque simple o de solo latas, donde no hubo heridos. Toma un video y fotos donde se vean los daños, placas y la ubicación. Mueve tu vehículo para no bloquear la movilidad de los demás. Luego, intercambia información de contacto con los involucrados y los datos de las aseguradoras en caso de tener una póliza vigente. Llama a tu aseguradora y pide asistencia. Concilia y ayuda a que Bogotá se mueva mejor. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Tengo un hambre y lo único que queda es ese arroz de ayer. Solo hay algo que puede mejorar eso. El huevo convierte el plato más simple en algo delicioso. Porque si a algo le falta sabor, mejóralo con huevos. Huevo colombiano, alimento que deja huella. Vive la música donde los extraños se vuelven conocidos. Vive la naturaleza rodeado de tus artistas favoritos. Vive cantar debajo de la lluvia. Vive en el único distrito cultural. Vive donde nada suena igual porque nada igual ha existido. Vive Claro, Distrito Cultural. Vivir se siente así. Conoce más en viveclaro.com. Invita Radioactiva. Un segundo antes del golpe. Un segundo antes del disparo. Ese segundo puede cambiar tu vida. Respira, piensa, detente. En Bogotá, 4 de cada 10 homicidios comienzan por una ofensa, una riña, un golpe. Y esto se puede evitar. Salva tu vida y la de los demás. Elige vivir. Alcaldía Mayor de Bogotá. En Centro Mayor conocí al amor de mi vida. Disfruto planes con mis amigas. Y además, celebramos todos los cumpleaños en familia. Durante estos 15 años, hemos sido parte de tu historia. Gracias por permitirnos estar en tu mente y en tu corazón. Centro Mayor, 15 años de grandes emociones. 15 años de grandes emociones. ¿se te quedó la billetera? Págale al Bessi los aguacates sin rollos con tu cuenta de ahorros costo cero de Banco Falabella y Breve. Transferir es fácil y sin costo. Inscribe tu llave desde la app y deja que todo fluya. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Producto cubierto con el seguro de depósitos Fogafín. Disfruta ahora el sabor único de Coca-Cola original, 1.5 litros a un precio incomparable. Solo 6,000 pesos. Precio sugerido. Juntos lo hacemos posible. En el Poli nos emociona que te enamores de nuestros campus en los cerros y chapineros. ¿Qué esperas para conocerlos? Escoge entre más de 60 carreras y matricúlate. Ingresa a poli.edu.co. Llama o escribe al 302-290-7400. Somos diferentes. Somos Poli. Somos país. Vigilado Mineducación. Si eres afiliado a EPS Sanitas y tienes una urgencia de baja complejidad, estamos listos para atenderte en la Central de Urgencias Norte, ubicada en la calle 163A, número 2222 en Bogotá. Si la necesitas, ven de inmediato. Vigilado Supersalud. Cuando la música marca una vida, nunca se va. Este 5 de diciembre, Bogotá será el escenario de un homenaje único.